largo, puede hacerlo a través del correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus reflexiones, sus denuncias con nombre y apellido, por favor, a través de esa vía. También recuerden que pueden escucharnos y ampliar todo el resto de las informaciones que vamos a estar conversando acá la mañana de hoy a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve. Este programa arranca comentando una información importante que se dio el día de ayer, donde Venezuela también tiene mucha responsabilidad en positivo, y es que ayer los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, acordaron en Argelia congelar la producción de petróleo entre 32.5 y 33 millones de barriles diarios. Esto fue durante una reunión extraordinaria que se realizó en el marco del Foro Internacional de Energía. Pero este no fue el único acuerdo. También decidieron conformar un comité de alto nivel para evaluar la producción de cada uno de los países miembros y realizar también consultas con los países productores que no pertenecen a la OPEP, a fin también de poder realizar acciones conjuntas con estos países, destinado todo esto a estabilizar de una buena vez el mercado petrolero. Allí estuvo, por supuesto, presente el ministro para Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio del Pino, quien al culminar, al salir de esta reunión, estuvo declarando, él expresó que se prevé incorporar a los países no OPEP a este acuerdo, que además es un acuerdo o una propuesta impulsada por Venezuela precisamente con el fin de lograr un equilibrio en los mercados petroleros. Recordemos que desde el año 2014 estamos enfrentando el ciclo de precios más bajo en los últimos 45 años al menos, ¿no? Entonces, explicaba Eulogio del Pino que un grupo de alto nivel técnico va a decidir cómo va a ser distribuida la producción entre los países petroleros, y bueno, también se va a convocar, ¿no?, a los no petroleros a ver qué les parece. Decía que es una noticia positiva, que debemos estar contentos, que es una propuesta que Venezuela había llevado ante la OPEP desde el mes de julio y que por fin se está concretando, ¿no? Así que, bueno, positivo, aplaudimos este congelamiento de la producción y también los acuerdos a los que se ha llegado en el seno de la OPEP, y que ahora, bueno, pretenden incorporar también a los productores que no son miembros de la OPEP. Estos debates van a continuar, ya se dio el anuncio, el próximo 30 de noviembre en Viena, el próximo 30 de noviembre. Y a esa reunión del 30 de noviembre van a estar también convocados, o el tema de los acuerdos con los productores que no son miembros de la OPEP va a estar en la mesa de debate ese 30 de noviembre en Viena. Nosotros tenemos que recordar que los países miembros de la OPEP poseen en conjunto un 78% de las reservas de crudo del planeta Tierra y extraen cerca del 40% de los barriles que se comercializan en el mercado, ¿no? Por eso es importante este acuerdo entre los países integrantes de la OPEP. Recordemos que todos estos meses se han estado realizando distintas reuniones y no se había todavía concretado nada. Pero ayer incluso declaraba el presidente de la Organización de Países Productores de Petróleo, es decir, el presidente de la OPEP, Mohamed Al-Sada, y él calificaba como histórico este acuerdo preliminar que se logró en Argelia entre los países miembros del organismo. Recordemos, se decidió congelar la producción de crudo entre 32.5 y 33 millones de barriles diarios. Dijo allí el presidente de la OPEP que fue una reunión bastante larga, pero que él la califica como histórica porque se han llegado a acuerdos positivos para estabilizar el mercado. Por allí también declaraba el ministro de Energía de Argelia, que además también con bastante fuerza llevó esta propuesta durante esta última reunión, y agradecía, ¿no?, que se haya tomado esta decisión histórica y este consenso histórico. Así que bueno, estamos contentos con esta medida. Sabemos que poco a poco se logrará esa estabilización del mercado petrolero. Bueno, porque estos precios tan bajos ha golpeado fuertemente a la economía venezolana. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que dejar o abandonar esos intentos de diversificar nuestra economía. Pero bueno, también en temas más nacionales hay dos informaciones importantes que comentar. Una, que ya hay una convocatoria lista para una gran movilización el próximo 12 de octubre. Recordemos que el 12 de octubre nosotros estamos sintiendo en nuestra piel la resistencia heroica de nuestros pueblos indígenas, y por eso se ha convocado una movilización precisamente con todos los compañeros de los pueblos indígenas y con todo el pueblo venezolano para recordar esta fecha de resistencia, fecha en la que América recuerda el inicio de la lucha de los pueblos originarios contra esa invasión europea que llegó de la mano de Cristóbal Colón y que dio inicio, ¿no?, a toda una serie de masacres, de saqueos y de transculturización. Así que están todos llamados a las calles de Venezuela el próximo 12 de octubre en esta movilización que se ha llamado Movilización por la Resistencia. Y bueno, la resistencia es algo que necesitamos con fuerza, sobre todo en momentos duros, ¿no? También hay que mencionar que en Venezuela, y esto es una invitación también a que todos estemos alertas, porque el día de ayer había varios usuarios preguntándonos y estuvimos comentando un poco el tema de la alerta respecto a las lluvias en nuestro país. Y ayer se pronunció el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, es decir, el INAMET, y él anunciaba que la onda tropical que está pasando por el Caribe, la que comentábamos ayer, que está muy cerquita del oriente venezolano, está asociada a una baja presión en el Océano Atlántico y ahora se ha transformado en una tormenta de nombre Matthew. El presidente de INAMET detallaba cuál es la característica de este fenómeno natural que está pasando por nuestro país en estos momentos y que se siente con muchísima más fuerza en el estado Sucre, en Delta Macuro, en Monagas, en Anzoátegui, en Amazonas y también en el sur de Bolívar. Vamos a escuchar entonces al presidente del INAMET para que tomemos nuestras previsiones y entendamos de qué se trata este nuevo fenómeno natural. Efectivamente, tenemos unos días atrás el transitar de una onda tropical por el Océano Atlántico y está acompañado de una área de baja presión. Esta área de baja presión, en compañía con esta onda, se organizó bien toda la nubosidad y se declaró tormenta tropical Matthews. Esta tormenta tropical, que está ubicada en una latitud 13.4 norte, la centro de esta tormenta está en 13.4 norte y longitud 60.7 oeste, desplazándose hacia el oeste noreste con una velocidad de 33 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1.008 milibares. Está localizada en estos momentos sobre todas las Antillas Menores, Santa Lucía, Barbados, ¿no? Y si uno sigue la trayectoria que se ha proyectado a esta tormenta tropical, va a pasar algo así como paralelo a nuestras costas. Pero veamos el paralelo con una distancia aproximadamente de 150 a 200 kilómetros de nuestras costas. Bueno, ahí está. También el presidente del INAMET informaba sobre el paso de esta tormenta puntualmente por las costas de Venezuela y cómo va a afectar a nuestro territorio. Ahorita el centro está muy lejos de nuestras costas. Lo que nos está afectando son las bandas espiraladas que vienen acompañando este sistema, nubosidad, y esa nubosidad ahorita está entre el estado Sucre, norte de Monaga, Delta Macuro, Nueva Esparta, y más o menos está esa banda espiralada. Están produciendo algunas precipitaciones, en algunas veces de carácter débil y en otros pueden llegar hasta precipitaciones moderadas. También hay que decirle a la población que quizá la intensidad de estas precipitaciones y el acompañamiento con alguna tormenta eléctrica o ráfaga de viento van a presentarse quizás en las próximas horas. Ya esperemos que la tormenta comienza a su transitar y veamos algún tipo de nubosidad y de precipitaciones, no solo en la región oriental, sino ya en la región central, en los llanos centrales, y ya para el viernes estamos esperando que el occidente del país también reciba algún tipo de precipitación. Igualmente pueden venir, repito, acompañadas por tormenta eléctrica y ráfaga de viento. Y no solo los modelos nos están indicando precipitación quizás en la región norte costera, sino que se nos va a inestabilizar prácticamente toda la atmósfera y vamos a ver muchas precipitaciones hacia el sur del país también. Bueno, ahí está, esos son los pronósticos de INAMET, así que todos a tomar nuestras previsiones y a estar bien pendientes de todo este nuevo fenómeno natural que va a durar unos días por acá cerca de nuestro país, en el Caribe, ¿no? En general, son las 8:26 minutos de la mañana. Ya se anunció el calendario completo de la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El primer juego de la temporada va a ser el 6 de octubre, va a ser entre Águilas y Caribes. Ese mismo día va a estar jugando Cardenales y Tiburones, va a estar los gloriosos Leones del Caracas versus los Tigres y también van a estar los Bravos versus Magallanes. Así que esos son los cuatro primeros juegos de este calendario que ya está publicado también en nuestra página web, porque bueno, hay muchos fanáticos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Iniciaremos entonces con esos cuatro encuentros: Águilas versus Caribes, Cardenales versus Tiburones, Leones versus Tigres y los Bravos versus Magallanes. Así que ya estamos listos para llenarnos de emoción ese 6 de octubre. Luego continuaremos el 9 de octubre. Esas son las dos fechas para nuestra primera semana de béisbol profesional en Venezuela. 8 y 27 minutos de la mañana. Escríbanos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Nos vamos a nuestra primera pausita musical escuchando el tema 19 de Emmanuel Juvillier con Gustavo Cerati. 19 son tus años y tu colección. Tienes tantos novios como novias ha tenido Dios. Lo entendiste mal, no te quise lastimar, pues nena, lo entendiste mal, yo no quise matar. Me mostró mi cuestión emocional, tuve un plan genial, no lo voy a confesar, pues nena, no entendiste mal, yo no quise matar, lo nuestro, lo nuestro. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu TV satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu TV satelital también suena los latidos de la patria grande. Escuchar. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es triste. Soy un hombre divertido. ¿Quieres escuchar a tus artistas favoritos? Escribe al correo musicalizacion.lrds@gmail.com. ¡Vuelve ya! Así le del corazón por ella, le pide a Dios y me dio una estrella para cuidarla y envejecer. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. En la zona céntrica de Caracas, cerca del Parque Los Caobos y la Plaza de los Museos, te espero un OAS para el buen vivir. Jardín Botánico, lugar de encuentro de buenos momentos. Donde se respira la cultura y recreación que nos reúne en familia. Ese compartir donde nos conocemos como pueblo. Acércate al eje del buen vivir, un espacio para compartir la vida, la naturaleza, la esperanza. Gobierno Bolivariano. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores. Pretenden el derrocamiento de un gobierno constitucional y legítimo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y para ello emplean la violencia extrema, la violencia terrorista, como lo vivió el pueblo de Venezuela en el año 2014. Y lo que han intentado contra Venezuela, que es una coalición de burócratas diplomáticos internacionales al servicio de los intereses de las élites en Venezuela y de las élites globales, es justamente impedir el desarrollo de nuestro pueblo, criminalizando el modelo del socialismo del siglo XXI. Y en la región se está dando un proceso de cambio, pero ¿qué cambios? En contra de nuestros pueblos. Y responde a una concepción que en los últimos años se viene vendiendo desde los centros imperiales, y es que lo político es corrupto y debe ser sustituido por la gobernanza privada, por la sociedad civil, por el pueblo privatizado, por las corporaciones. Se pretende es sustituir a la voluntad de los pueblos por el gobierno empresarial y del capital. Esa es la tendencia mundial, a la sustitución de la voluntad de los pueblos por el designio del capital. Evidenciando al fascismo. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. La Radio del Sur expande su señal, ahora en San Cristóbal, 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. 8:35 de la mañana. Quiero adelantar el tiempo, eso no puede ser. 8:35 de la mañana en la bellísima República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por allí sus críticas, sus reflexiones, sus sugerencias, sus denuncias. Por acá nos están escribiendo. Buen día, es Carmen Laya. Yo quisiera saber qué va a pasar con el bono de alimento para los pensionados. Por acá también nos escriben, buenos días, no hay libretas en ningún banco de Venezuela en el estado Vargas, ¿qué pasa? Bueno, ahí está, una denuncia. También acá nos dicen, buen día, en Petare abandonaron el pueblo a su suerte, Polisucre y la Guardia lo que hacen es cobrar vacunas. Por acá también nos escriben, hola, muy buenos días, panaderías de Carayaca están vendiendo pan solo en la mañana, tienen a la gente haciendo cola y lo peor es que sí tienen harina, dice Daniel Romero. Acá también nos escriben, buenas, la OPEP llegó a un acuerdo de recorte de producción, una propuesta hecha por Venezuela, otra victoria para nuestro país, para que vean todos los que hablan mal de nosotros. Acá también nos están escribiendo, nos dicen, buen día, muñeca, es Juan, te escribo desde Valencia, por favor, que alguien sancione a los panaderos de aquí, que son todos unos abusadores. Por aquí también nos dicen, buen día, mi linda, a ti hoy como que te dejó el autobús, llegaste tarde. Ahí está, mi contraloría social que me hacen los usuarios y usuarias del programa, Es peor aún, agarré una camionetica que no era hoy. Y no es chiste, de verdad me pasó eso esta mañana. Pero bueno, cosas que pasan, sobre todo cuando uno va un poco dormida. Por aquí también nos dicen, Venezuela es una amenaza para los gringos, porque ellos saben que Venezuela iba a presidir los no alineados y que ahora podemos influir también en la ONU. Ahora por eso están tan apurados para reunirse con nosotros. También nos dicen, buen día, mi chica linda, soy un oyente de la emisora, escribo desde Guatire, en las panaderías hay muchos bachaqueros, venden el pan carísimo, y también hay otros que salen de madrugada a comprar el pan para luego estarlo revendiendo en el centro del pueblo de Guatire. Por acá también nos están escribiendo, hola, buen día, Jessica, tú eres el ser más bello que existe en toda la existencia, y no te emociones mucho con el comienzo de la temporada de béisbol, porque van a ser meses de sufrimiento para todos los caraquistas, dice Fabio. No va a ser así, Fabio, estoy convencida de que nos va a ir muy bien a los gloriosos Leones del Caracas en esta temporada. Ese 6 de octubre le vamos a ganar a los Tigres, estoy segura. Aunque nuestro operador sea magallanero y haga este tipo de cosas al aire, no importa, los Leones van a triunfar. Por aquí también nos escriben, muy buen día, reportando sintonía total desde San Fernando en el estado Apure, Alex Campo. Saludos, Alex, un beso. Por aquí también nos dicen, saludos a todos, Venezuela va de victoria en victoria, venció la marcha terrorista del 1 de septiembre, venció con la cumbre del movimiento de los no alineados, venció en la ONU y ahora venció en Argelia, y la oposición cada vez está más desgastada, desesperada y presionada por sus amos que tanto han invertido en esta marioneta política. Señores, el imperio de la maldad no podrá con Venezuela, que es una plataforma bendita. Acá también nos dicen, por favor, confírmame si ese es el número de la Radio del Sur, que no sé si lo anoté bien. Sí, ese es 0414-182-8973. Los usuarios deberían dejar registrado ese número en su teléfono y tenernos siempre allí para que nunca nos abandonen. Por acá también nos dicen, muy buenos días, no se puede seguir llamando a la guardia, guardia del pueblo, porque eso es lo menos que hacen si permiten el bachaqueo. Por acá también nos escriben, buenos días, ya las panaderías deberían normalizar de una vez por todas la venta de pan. Muchas denuncias en torno al tema de las panaderías el día de hoy, ¿no? Muchos llamados a las autoridades. Por acá también nos dicen, es José Polanco en Valencia, nos sentimos olvidados porque las panaderías están haciendo lo que les da la gana, también nos dice aquí José. Bueno, forma parte de las denuncias de la mañana de hoy. Vamos a comentarles en el recorrido informativo que vamos a realizar, vamos a comentarles que en Brasil los trabajadores han iniciado una nueva huelga contra las privatizaciones promovidas por el gobierno de facto presidido por Michel Temer. Una huelga ha iniciado, es por tiempo indeterminado y busca precisamente rechazar las medidas de privatización que han iniciado desde el gobierno de Temer. ¿Quiénes forman parte de esta huelga? Los trabajadores petroleros y los trabajadores metalúrgicos. El inicio del paro fue convocado por el sindicato de los petroleros del estado de Río de Janeiro, fue fijado para partir de la medianoche del día de hoy jueves y cesará, según sus palabras, solo cuando el gobierno atienda las demandas de los trabajadores que piden, entre otras cosas, el reajuste del salario básico conforme a la tabla vigente y un incremento real de un 10%. Eso han dicho las fuentes gremiales. También están buscando, por parte del gobierno de Michel Temer, reducir el valor de las horas extra y también bajar las condiciones laborales de los trabajadores. Ellos también están protestando en contra de esto. Recordemos que hay un proyecto, una reforma, mejor dicho, a la ley de explotación petrolera que plantea ejecutar el gobierno de Michel Temer. Michel Temer ya ha dicho que este nuevo proyecto o esta nueva reforma a la ley de explotación petrolera se va a empezar a discutir la próxima semana en la Cámara Baja de Brasil. Esta ley prevé retirar la obligatoriedad por parte del Estado de pagarle y garantizarle todas estas condiciones dignas a los trabajadores de la industria petrolera. A su vez, la Confederación Brasilera de Metalúrgicos también ha convocado para este jueves lo que ellos han denominado el Día Nacional de Paralización, bajo la consigna "Ni un derecho menos". Así que se espera que, por lo menos por este sector, sea 1 millón de trabajadores los que se estén sumando. Así que, bueno, todos están allí moviéndose a las calles de Brasil para rechazar ese gobierno de facto de Michel Temer, que ha promovido una reforma al fondo de pensiones, que ha acabado con los presupuestos destinados a la educación y a la salud, que ha suspendido además programas sociales como Mi Casa, Mi Vida, que además está criminalizando y persiguiendo a todos los movimientos sociales, y que ahora entonces también se está planteando reformas en zonas álgidas, en temas álgidos como es el petrolero y el de la metalurgia. Así que bueno, hay que estar bien atentos. También hay que recordar que todo el sector bancario lleva más de 3 semanas paralizado en Brasil, también pidiendo atención, también solicitando aumentos salariales, reivindicaciones laborales. Pero otro sector bancario que también se ha sumado, y otro gobierno que también la tiene difícil, es el de Mauricio Macri en la Argentina. Los trabajadores bancarios de Argentina van a volver este jueves a cerrar los bancos como parte de unas acciones para demandar al gobierno de Mauricio Macri que se siente a conversar con ellos mejores condiciones laborales. La Asociación Bancaria Argentina ha dicho que van a estar realizando asambleas con el cese de tareas en horas de atención al público en demanda de varios reclamos. Y si no hay ningún tipo de respuesta, dicen que van a tomar medidas mucho más extremas. Le piden al gobierno de Mauricio Macri que defienda el trabajo y que se solidarice con los trabajadores. Y está difícil que Mauricio Macri decida solidarizarse con los trabajadores. Recordemos que todas las políticas neoliberales de Macri han estado incrementando la conflictividad laboral dentro de la Argentina. Más de la mitad de los conflictos se producen precisamente por reclamo de aumentos salariales y para solicitar el cese de los despidos y de las llamadas, con bastante eufemismo, suspensiones de Mauricio Macri. Por eso es que la gente se está movilizando a las calles, ¿no? Todos estos datos de conflictos salariales, por temas salariales, los está llevando de una buena manera, o los he leído de una buena manera, en el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Ahí ellos tienen distintas encuestas donde precisamente mencionan que un 58% de los argentinos siente la necesidad de que existan aumentos salariales, que un 22% se ve agobiado, ha sido golpeado directa o indirectamente por el tema de los despidos, y que también existen un 12% que cree que deben incrementarse los reclamos por condiciones de trabajo y que deben eliminarse las persecuciones políticas y sindicales. Este es el panorama con el que se encuentra en estos momentos Mauricio Macri, el que va a tener que enfrentar. Y además de eso, también el propio Mauricio Macri ha tenido que admitir, porque no le ha quedado de otra, que aunque él prometió ser el presidente de la pobreza cero, así lo decía él en su eslogan, en su campaña, ser el presidente de la pobreza cero, él ha tenido que admitir que más bien la pobreza se ha incrementado en la Argentina, se ha incrementado en un 32.2%, mientras que la indigencia se ha incrementado en un 6.3%. Así mismo lo ha tenido que reconocer el propio Mauricio Macri. Él dice que como la base de su gobierno es la transparencia, él no puede ocultarle este problema al país. Yo creo que ya es como sumamente evidente, ¿no? Que no está dando la talla Mauricio Macri y que todos sus eslogan se han quedado en eso, en eslogan, y no ha podido progresar ni ha podido cumplir ninguna de estas promesas de campaña. También, bueno, vamos a irnos hasta los Estados Unidos para conversar sobre cómo van desarrollándose esas candidaturas de Hillary Clinton y de Donald Trump, a ver quién llega a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, en este sentido, ha dicho Hillary Clinton que ella va a hacer de todo para intentar reconquistar el llamado voto joven. Y para eso, ella se va a unir a Bernie Sanders. Esto es para que se te rompa el corazón, ¿no? Bernie Sanders fue su rival en las primarias. Muchos decían que era un hombre con más tendencias a la izquierda, al socialismo y qué sé yo. Sin embargo, ahora ellos han decidido unirse para conquistar el voto joven, para que los votos jóvenes no se vayan hacia el candidato republicano Donald Trump. Dijo Hillary Clinton en su último discurso el día de ayer lo siguiente: tenemos demasiados jóvenes que se gradúan con deudas y no pueden empezar sus carreras, que no pueden aceptar ciertos trabajos como hice yo, porque necesitan un empleo que pague el máximo para poder cancelar todas las deudas que tienen. Por eso haremos de la universidad algo gratuito para las familias que ganen menos de $125,000 al año. Esta es la promesa que está haciendo Hillary Clinton, que lo más probable es que no la cumpla, esto se quede como Guantánamo, como todo el tema de los migrantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, es la promesa que ella está realizando, ¿no? Recordemos que en el 2008, con el señor Barack Obama, hubo muchísima participación de los jóvenes en Estados Unidos. 2/3 de los menores de 30 años en aquel entonces, en el 2008, le dieron su voto a Barack Obama. Sin embargo, todas las encuestas señalan que ahora ni siquiera la mitad de esos jóvenes que en el 2008 votaron por Obama están dispuestos a votar por Hillary Clinton. Por eso ella también se está lanzando a unirse con Bernie Sanders, a ver cómo hacen para lograr tener el voto de los más jóvenes en Estados Unidos. Pero lo cierto es que los dos candidatos, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, están teniendo más del 60% de rechazo por parte del pueblo estadounidense. Así que se las van a ver complicadas no complicadas, porque igual ellos van a imponer su poderío, pero bueno, van a tener a un pueblo que no está satisfecho con ellos, un pueblo que está en contra, ¿no? Por su parte, el candidato republicano Donald Trump está pidiéndole a los europeos, fíjense ustedes, pidiéndole a los europeos más apoyo en materia de defensa. Dijo allí Donald Trump: queremos tener una OTAN mucho más fuerte, lo que significa que más países deberían seguir el ejemplo de Polonia. Si todos los países de la alianza contribuyesen como Polonia, nuestros aliados estarían más seguros y todo el mundo se sentiría mejor. Justamente ayer hablábamos de esas pretensiones guerreristas del continente europeo, que incluso quieren formar su propio ejército en conjunto. Bueno, ahora Donald Trump les tiende la mano y le dice: sí, hay que hacer todo lo que haya que hacer con tal de fortalecer a la Organización del Tratado Atlántico Norte, esa OTAN que interviene en los países, que bombardea, que acaba con gobiernos legítimos, seleccionados, elegidos a través de la vía electoral. Y bueno, y Donald Trump dándole su respaldo a todo eso y pidiéndole a los candidatos o pidiéndole a los países europeos que se sumen con fuerza a este tipo de iniciativas. Son las 8:49 minutos de la mañana. Nos siguen escribiendo, pueden hacerlo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen en los mensajitos: buen día, somos leones, somos campeones, el Magallanes es como la yaca. ¿Cómo será eso de allá? Acá terminé de contarme el chiste. Por aquí también nos dicen: si todas esas personas que se están quejando solo llega hasta diciembre, me dice Walter, está buenísimo, me sumaré a eso. Los Magallanes, el Magallanes es como la yaca, está bueno, me gusta. Ahí está, también por aquí nos están diciendo: si todas esas personas que se están quejando por el problema del pan hicieran cursos en el INSE o aprendieran a hacer pan y lo pudieran vender en sus propias comunidades a un precio más justo, todas esas panaderías se vinieran palo abajo. Acá también nos están escribiendo: muy buenos días, ¿hasta cuándo vamos a estar mendigando el pan en las panaderías y más en las de Caracas, en especial Petales, Los Ruices y Los Dos Caminos? Allí hasta se burlan de las personas. Acá también nos dicen: buen día, mi niña, ayer le escribí desde el movimiento de la Esquina Caliente, acá siempre oímos su revista combativa y liberadora de la comunicación, dice Vladimir. Por acá también nos están escribiendo, nos dicen: cualquiera que gane en

1-809-73-0414-182-8973. Bueno, estábamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica y precisamente el día de ayer el actual presidente estadounidense Barack Obama autorizó el envío de cerca de 600 soldados adicionales a Irak. Es otro bastión, decía Barack Obama, que se va a enviar a Irak. El nuevo despliegue es el tercer aumento de tropas que ha hecho Estados Unidos en Irak desde el mes de abril hasta la actualidad. Se tiene previsto además que haya otros soldados adicionales de acá hasta fin de año, ¿no? El presidente Barack Obama ha dicho que no solamente son soldados, allí también hay entrenadores y hay asesores, ¿no?, que han sido enviados por su parte a Irak. Las tropas estadounidenses, estas nuevas tropas estadounidenses, tendrán como destino una base aérea que está a 65 kilómetros al sur de Mosul y que ayudará en el tránsito supuestamente de soldados a esta ciudad. También va a haber tropas en una base militar conjunta. Imagínense ustedes, ¿no? Recordemos que Estados Unidos actualmente tiene más de 4.600 soldados en Irak, supuestamente con el objetivo de apoyar con información de inteligencia, asistencia, entrenamiento, logística, etcétera, etcétera, y ayudar a combatir a el autodenominado Estado Islámico, pero en realidad forma parte, ¿no?, del dominio de los Estados Unidos sobre Irak. Vamos a comentar otras informaciones. Para eso regresamos acá a América Latina, porque ya estamos a tan solo dos días de vivir ese plebiscito en nuestra hermana República de Colombia y ya se anunció que la misión electoral de la UNASUR inició el día de ayer en Colombia su trabajo, un trabajo que incluyó reuniones con las autoridades electorales colombianas y con representantes de la sociedad civil y políticos, tanto que estaban a favor como que están en contra del plebiscito que se va a vivir este domingo 2 de octubre. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Juan Pablo Pozo, dijo que el objetivo de la misión electoral de la UNASUR en Colombia será hacer un acompañamiento propositivo a este plebiscito. El presidente del Consejo Electoral de Ecuador recordaba que se va a presentar un informe previo el próximo viernes 30 de septiembre, otro informe preliminar el lunes 3 de octubre y un informe final 15 días después que se haya realizado el plebiscito. Pozo va a participar como coordinador técnico de la Unión de Naciones Suramericanas. Él es el presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, pero también es el coordinador técnico de la Unión de Naciones Suramericanas y de esta misión de observación, de acompañamiento que va a tener la UNASUR en Colombia. Dijo que esta misión electoral del UNASUR va a estar conformada por 40 funcionarios técnicos de 18 organismos electorales de la región. Recordemos que son 34.985.000 los colombianos que están convocados a participar en este plebiscito, donde se va a realizar una única pregunta que dice: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la reconstrucción de una paz estable y duradera? Y el pueblo colombiano va a tener que votar por el sí o votar por el no. Es la opción que tiene el pueblo colombiano ante esta única pregunta que se va a estar realizando en las elecciones, en el plebiscito de este domingo en Colombia, ¿no? De este 2 de octubre. Recordemos que ya la firma de la paz fue alcanzada el pasado lunes 22 de septiembre entre el gobierno Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes han concretado las negociaciones, y allí vimos, ¿no?, un acuerdo firmado tanto por el comandante en jefe de la FARC, Timoleón Jiménez Timochenko, como por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Y bueno, allí está también nuestro aporte regional a través de ese acompañamiento a ese plebiscito que se va a estar realizando este fin de semana. También en materia regional tenemos que comentarles que continúa realizándose en Quito, en Ecuador, el tercer encuentro latinoamericano progresista, que va a estar debatiendo sobre la urgencia de un pacto ético para erradicar la evasión fiscal de grupos económicos y también para tratar sobre los procesos políticos en la región, sobre la economía latinoamericana, y va a estar allí develando eso que Rafael Correa ha denominado el nuevo plan Cóndor y intentando conformar un nuevo plan latinoamericano, un nuevo plan y un nuevo pacto ético latinoamericano. El evento fue inaugurado ayer en el Teatro Colegio 24 de Mayo. Estuvieron presentes más de 80 organizaciones políticas de varias latitudes. Contó con la presencia de importantes figuras, quienes van a seguir participando también el día de hoy en este encuentro latinoamericano, donde se prevé también tener la presencia de exmandatarios y de distintos luchadores del mundo, así que vamos a estar atentos a ese encuentro latinoamericano que se realiza en Quito. Pero de nuestra región nos vamos a ir nuevamente al continente europeo, porque vamos a estar conversando sobre una decisión que ha tomado las autoridades de Cataluña, quienes han anunciado que van a convocar a otro referéndum sobre la independencia. Tiene pautado que esto se realice como muy tarde para la segunda quincena de septiembre, pero no le ponen más plazo sino el mes de septiembre, y han dicho que esto se va a hacer independientemente de si el Estado español está o no está de acuerdo con esto. Para conversar al respecto, vámonos hasta el continente europeo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Albert Botrán, él es diputado al Parlamento por la CUP. Muy buenos días, Albert, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días, buenas tardes aquí en Cataluña. Bueno, Albert, quisiéramos consultarte qué es lo que está ocurriendo. Ha dicho las autoridades de Cataluña que van a realizar un referéndum independientemente de si logran pactar o no con el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Porque incluso han dicho que ellos ya tienen creadas las leyes y todas las estructuras para un futuro Estado catalán. Bueno, esto es así. De hecho, a finales del 2014 ya hubo una convocatoria formal de referéndum y como tal estaba prevista, pero en el momento en que el Estado amenazó con tomar represalias políticas con quien diese apoyo a ese referéndum, el gobierno de aquel momento decidió convertirlo en una consulta, en una cuestión que era de carácter participativo, pero sin vinculación política en ese momento. Y hubo una participación masiva y hubo mucha movilización, pero no tuvo una traducción en hechos políticos concretos. La novedad de lo que se ha decidido en este momento es que hay que recuperar esa voluntad de dar la voz al pueblo, de consultar lo que quiere la sociedad catalana, si quiere convertirse en una república independiente o quiere seguir formando parte de la monarquía que es el Estado español. La novedad, digo, es que esta vez sería de carácter vinculante. Lo que se decidiese se ejecutaría, y con tal objetivo el gobierno de Cataluña ya se comprometió en las elecciones anteriores a ir construyendo las estructuras necesarias para que ese cambio se pueda dar. Bueno, Albert, quisiera yo consultarte también. ¿Es posible que esto sea así de radical? Es decir, que independientemente de lo que el Estado español piense, se vaya a instalar un Estado catalán aún sin contar con la aprobación del Estado español, o el Estado español tiene la manera de frenar, digamos, estos ideales o estas pretensiones. De hecho, es como se han conseguido todas las independencias, ¿no? Son muy pocas las independencias por las cuales un pueblo ha podido pactarlas con el Estado al que pertenecía, con el imperio al que pertenecía o con la nación de la cual se quería separar. Son muy pocas las que han sido pactadas. Quizá fue la de Noruega con Suecia. La mayoría de independencias se consiguen de esa forma que llamabas, radical, en el sentido de que es la afirmación de un pueblo contra una autoridad que le niega el carácter de pueblo, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, precisamente la principal arma que ha tenido el Estado español ha sido negar que seamos un pueblo, negar que tengamos la capacidad de decidir como una sociedad autónomamente, de decidir nuestra forma de organizarnos, incluso decir que aunque lo tengásemos, nunca nos atreveríamos a desafiarles, nunca nos atreveríamos a hacerlo de verdad, ¿no? Y esa es la principal arma que ha usado el Estado hasta el día de hoy. Entonces, creemos que tenemos suficiente fuerza popular, porque han sido 5 años de movilizaciones masivas en las calles y bastante transversales a nivel ideológico, porque va desde el centro político hasta la izquierda más de compromiso socialista o comunista. Y entonces esa amplitud nos da la seguridad de que podemos hacerlo, de que es un desafío a un Estado ciertamente muy potente, pero que de nuestro lado tenemos lo que es todavía más potente, que es el pueblo en marcha, el pueblo organizado. Ahora, Albert, quisiera consultarte, ¿cuáles serían las consecuencias tanto para Cataluña como para España de que se llegase a dar este referendo y de que en efecto se le llegase a dar la independencia a Cataluña? Pues muy probablemente lo que sucedería es que el Estado español no reconocería ese referéndum ni reconocería ese resultado, pero que la tarea del gobierno de Cataluña en unos primeros momentos de esa ruptura democrática, de esa independencia, de esa república, en esos primeros momentos debería afirmar su autoridad, afirmar pues que es la autoridad legítima en ese territorio, y a partir de aquí seguro que el Estado español, impulsado incluso por sus aliados europeos, se tendría que sentar a negociar para reconocer pues lo que es una relación que continuaría vigente en muchos aspectos, porque aunque no formásemos parte del Estado español, pues habría muchas cosas que negociar, ¿no? Pues desde las relaciones económicas que se mantendrían hasta el reparto de los activos y los pasivos que hay entre ambos. ¿Cuáles son, Albert, las razones puntuales por las cuales Cataluña no quiere seguir formando parte del Estado español? Pues fundamentalmente porque en Cataluña la sociedad catalana o una mayoría de la sociedad catalana percibe que gobernándose a ella misma funcionaría mejor. Sería una sociedad que sería capaz de repartir mejor la riqueza, de la misma forma que sería capaz de generar más riqueza, y también que sería más respetada, porque ha habido muchas situaciones a lo largo de la historia, ya pues desde los últimos 300 años y especialmente durante la dictadura del general Franco, pero también pues en los últimos años en los que formalmente se vivía en una democracia que respetaba la plurinacionalidad del Estado, pero ha habido muchos momentos en los que la gente en Cataluña se ha sentido ofendida, se ha sentido maltratada por razón de hablar una lengua distinta a la que habla la mayoría del Estado español, y por sentir una cultura y tener una identificación con unos referentes distintos. Y eso ha sido un sentimiento que en los últimos años también ha influido en el aumento del independentismo. Bien, Albert, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo también para la buena gente de Venezuela. Bueno, allí estábamos conversando con Albert Botrán. Él es diputado al Parlamento por la candidatura de Unidad Popular y precisamente nos está comentando que Cataluña ha decidido realizar finalmente un referéndum de independencia a más tardar la segunda quincena de septiembre, por supuesto del año entrante, 2017. A más tardar porque en realidad el planteamiento está hecho para finales de junio, pero lo más que están dispuestos a retardarlo es hasta la segunda quincena de septiembre. Ha dicho Cataluña que van a celebrar este referéndum, haya o no haya acuerdo con el gobierno español. Dice que si se llega a un acuerdo, bien, pero si no, igual ellos van a ir con esta iniciativa del referéndum, y han comentado que la única alternativa de Cataluña es referéndum o referéndum. Dice que están preparados para desconectarse del Estado español en plenas garantías y si fuera posible hacerlo de mutuo acuerdo con el Estado español. Sin embargo, si el Estado español no quiere esto, se niega a esto, bueno, igual ellos van a hacerlo por su cuenta. Dicen que ya tienen leyes de desconexión, dicen que ya han conformado las principales estructuras que debe tener ese futuro Estado catalán y ya ellos están listos para iniciar con la independencia de Cataluña del continente europeo. Vamos a ver si lo logran o no y si, como dice Albert, los resultados, primero el referéndum como tal y luego los resultados, si son reconocidos o no por el gobierno español y la posterior pugna que esto tendría. Pero bueno, 2017 entonces, junio, a más tardar la segunda quincena de septiembre, Cataluña va a vivir un referéndum por su independencia. El día de ayer, hablando también de España, se pronunció el grupo vasco conocido por sus siglas ETA. Ellos lamentaban, a través de un comunicado publicado en vasco en el diario Gara, ellos lamentaban no haber podido alcanzar con las autoridades de Francia y de España un acuerdo de paz similar al que sí alcanzó el gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC-EP. Ellos allí resaltaban, escribían en este comunicado: los gobiernos de Francia y España han demostrado una actitud totalmente pobre, que contrasta con el desenlace del proceso de paz que sí ha tenido Colombia, donde se ha podido poner fin a más de medio siglo de conflicto. En el comunicado también el grupo ETA reafirmaba su decisión de buscar la independencia y resaltaba que ese es el único norte de la militancia de ETA, aunque las autoridades de España y de Francia no hayan querido nunca sentarse a conversar una propuesta de paz por parte de ETA. Recordemos que hace 5 años ETA realizó esa propuesta justo en el momento en el que ellos renunciaron de manera definitiva a la lucha armada. Sin embargo, acordaron seguir trabajando por la independencia del País Vasco de España. Otro de los pronunciamientos, pues, en torno a esa paz que ha firmado el gobierno de Colombia con la FARC. También en otras informaciones hay que comentarles que se pronunció el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, desde la ciudad de Nueva York respecto a la situación que está viviendo Siria. Ellos han dicho que cada semana, por lo menos así ha sido la última, mueren 96 niños y al menos 223 personas han resultado heridas. Esto únicamente en la ciudad de Alepo, en Siria. Ha dicho allí la UNICEF: los niños de Alepo están atrapados en una verdadera pesadilla. Ya no hay palabras con las que se pueda describir el sufrimiento que ellos padecen. Recordemos además que el sistema sanitario o médico de la ciudad de Alepo en Siria está al borde del colapso, ha sido totalmente destruido por esos bombardeos y por esos ataques que ha recibido el pueblo sirio. Al momento, contabilizan las autoridades sirias, y también lo ha dicho la propia UNICEF, solamente quedan 30 médicos en toda la ciudad de Alepo, y ya prácticamente no hay equipos para tratar a los heridos y tampoco cuentan con medicinas. Dice la UNICEF que estos ataques contra menores de edad no pueden ni deben ser justificados de ninguna manera. El sufrimiento y el shock entre los niños son tan graves como nunca antes lo habíamos visto. Imagínense ustedes. Nada, en realidad nada debería justificar semejantes agresiones y tal desprecio, ¿no?, por la vida humana. Este pronunciamiento lo ha hecho UNICEF, también lo han respaldado otros organismos. Y bueno, la propia UNICEF ha dicho que ellos mismos han tenido o han visto cómo son abandonados y se les deja morir a niños porque faltan capacidades y faltan suministros para atenderlo. Esta es la cruenta historia que vive Siria por haber osado escoger a un presidente con el que se sienten en sintonía, por haber osado a seleccionar a Bashar al-Assad como presidente legítimo, electo a través de la vía democrática, y haberse restiado con él durante estos 3 años en los cuales Siria ha estado siendo atacada por Estados Unidos y por demás potencias occidentales, precisamente para acabar con ese gobierno. Y este es uno de los tantos resultados, seguramente el más dramático, porque toca el tema de la niñez, ¿no? Cada semana 96 niños mueren y más de 220 resultan heridos. Una cifra por lo bajito, ¿no?, calculada en los últimos 6 días. Esa es la situación en Siria en estos momentos. Pero no es únicamente Siria la que se encuentra atrapada o vive situaciones de este calibre, sino que también hay un pueblo que está siendo golpeado fuertemente por Arabia Saudita y por sus aliados, y del cual se habla aún menos que de Siria, y es el pueblo de Yemen. Ayer también hubo un pronunciamiento por parte de la Organización de Médicos Sin Fronteras, donde ellos han dicho que deploran el total desprecio que siente estos países, Arabia Saudita y sus aliados, por la vida de los civiles que son bombardeados diariamente en Yemen. Además han dicho que los hospitales de Yemen han sido bombardeados masivamente mientras todo el mundo observa en silencio. Hizo un llamado el Médicos Sin Fronteras a la Organización de Naciones Unidas a que tome medidas concretas para asegurar de que el 2016 sea el último año en el que se padecen este tipo de tragedias en el mundo y en especial en Yemen. Son varios los bombardeos en distintos puntos del país. Desde marzo del 2015 ellos están viviendo esta situación, más de un año, y hasta el momento son mucho más de 10.000 muertos los que se ha llevado estos ataques inhumanos de Arabia Saudita y sus aliados en contra de Yemen. Han pedido los médicos que alguien atienda esta situación y han rechazado, ¿no?, que intenten calificarlo como hechos aislados, cuando en realidad ha formado parte de toda una política para destruir también todo el sistema sanitario, para que vean cómo ni siquiera se respeta las supuestas normas que hay cuando hablamos de guerras, ¿no? Y es no tocar por lo menos las instancias donde se atiende la salud, ¿no? Por acá, bueno, nos siguen escribiendo los usuarios y usuarias 0414-182-8973. Acá nos están diciendo en los mensajitos: buen día, mi linda Jessica, gracias por ser tan humilde. Cuando tú hablas de tomar una camionetica, eso te hace grande porque te hace ser del pueblo, en cambio otras locutoras son bien hechonas. Saludos a Vanesita, escribe Miguel desde Mérida. No es que me hace ser pueblo, es que soy pueblo, ¿no? En camionetica, a pie, como sea. Por aquí también nos dicen: buenos días, mi amor, Jessica, saludo. ¿Qué broma tienes tú? Tú tienes un trauma con los magallaneros, dice José Espinosa. No los quiero, no quiero a los magallaneros. Mentira, vale. Sabes, era magallanero. Mi padre, que es el hombre que más amo, es magallanero. Pero bueno, ahí hay una pugna durante la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol. Acá también nos dicen: hola, muy buenos días. Necesitamos ayuda de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para nuestra escuela que está ¿dónde? No nos dicen dónde está. Para nuestra escuela que está en el piso, auxilio, le pedimos al gobernador. ¿Dónde estará esa escuela? Por aquí también nos dicen: amiga, los dueños de la panadería de la Urbina y Petare tienen negocios con el central de la Urbina, sacan mercancías en las noches para el bachaqueo y los trabajadores también lo saben. Acá también nos escriben: el movimiento social de la esquina caliente felicita el programa, ustedes son mujeres al poder, talento y belleza, ¿para qué más? Jessica y Vanessa, queremos pedirles que nos permitan participar en su programa, nos vuelve a decir Vladimir, vamos a cuadrar eso. Por aquí también nos dicen: yo no me muero por el pan y ahorita estoy comiendo yogur con naranja. Bueno, ahí está Fabio desayunando, qué rico. Por acá también nos escriben: buen día, linda, la oposición ya no haya que hacer, porque si López para la producción, ellos también van a bajar, porque el imperio los va a regañar. Tenemos que seguir así, arriba nuestro país, dice Orlando. Acá también nos dicen: buen día, mi niña, ayer vi en televisión una inspección que hicieron a la Bimbo, y al dueño, cuando le preguntaron cómo están los precios, este contesta que tiene más de 3 meses que no aumenta, pero el pan blanco rebanado hace 3 meses costaba 750 o menos y hoy ya está en más de 1.500 bolívares. 9:25 de la mañana, síganos escribiendo. Nosotros nos vamos a ir a otra pausita musical escuchando una electrofusión peruana. Chinchivi se llama este tema de Nova Lima y ya regresamos con más. Guarda los palitos, paña el algodón negrito, guarda los palitos, que con la muñiga pronto van a arder, que con la muñiga pronto van a arder. Chiqui por aquí, chiqui por allá.

Noticápsulas. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, se refirió al acuerdo de paz alcanzado en Colombia durante el encuentro latinoamericano progresista ELAP 2016 que se celebra en Quito, Ecuador. Escuchemos al secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. Nosotros en UNASUR hemos sostenido que no podemos mantener este esquema de lucha contra las drogas en que somos duros con los débiles y débiles con los duros. Tenemos que darle salidas alternativas a los eslabones débiles de la cadena de las drogas, a los campesinos cultivadores de productos ilícitos, a los pequeños consumidores, a todas aquellas personas que son víctimas de los sectores que deben ser perseguidos de manera implacable, que son las cadenas y organizaciones criminales. Pues en estos acuerdos está prevista una fórmula de sustitución social de cultivos que le va a permitir a los campesinos del Putumayo, a los campesinos del Caquetá, a los campesinos del norte de Santander, reemplazar de manera voluntaria sus cultivos sin estar amenazados nunca más por las fumigaciones aéreas que destrozaban, como se demostró aquí en la frontera colombo-ecuatoriana, los cultivos de los campesinos, cultivos lícitos o ilícitos. Noticápsula. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Se va. 50 minutos de los mejores conciertos con entrada libre en su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. La Radio del Sur, San Fernando de Apure, 95.9, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:33 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Les comentamos que dentro de un ratico seguro tendremos el placer de escuchar a la expresidenta argentina Cristina Fernández, porque hoy va a estar recibiendo una condecoración, la condecoración Manuela Sáenz, por parte de la Asamblea de Ecuador. Esto va a ser durante una sesión solemne de la Asamblea, donde se va a entregar esta distinción a la presidenta Cristina Fernández por parte de la presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira. Y recordemos que además Cristina Fernández también va a estar participando en ese tercer encuentro latinoamericano progresista que les comentaba, que se va a estar dando hasta el 30 de septiembre. La exmandataria argentina también va a tener una reunión en privado con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, Ernesto Samper. Fernández también asistirá el sábado a una convención del partido Alianza País, el partido del presidente Rafael Correa, que recordemos está realizando distintos encuentros porque van a proclamar quiénes van a ser los candidatos a las próximas elecciones que se van a vivir en febrero del 2017. Ellos tienen que seleccionar quién va a ser el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia por parte del partido Alianza País para suceder, digamos, a Rafael Correa dentro del mismo partido, ¿no? Dentro de Alianza País. Y Cristina Fernández, bueno, también va a estar participando en ese encuentro, así que la exmandataria argentina va a tener una agenda bastante movida en Ecuador. Nosotros vamos a estar bien pendientes de eso. Pero bueno, también tenemos que comentarles que en materia estadounidense, hoy hemos tenido muchas noticias estadounidenses, continúan los conflictos y las protestas por los asesinatos no solamente afrodescendientes, sino también por esos capítulos violentos cruentos que vive Estados Unidos. En este sentido, dos niños y una profesora han resultado heridos por un tiroteo que hubo en la escuela primaria Tomville en Carolina del Sur, en Estados Unidos, el día de ayer. La información ya fue confirmada por el servicio de emergencia del condado Anderson, y ellos allí explicaban que las personas se encuentran hospitalizadas y que uno de los niños tuvo que ser trasladado en helicóptero porque necesitaba recibir una asistencia médica urgente y especializada. El autor de este suceso, nuevamente, un adolescente que ya se encuentra detenido y que, bueno, se encontraba allí en las instalaciones de la escuela y perpetró este hecho. Hay que recordar que este no es el primero de los eventos sucedidos así en instituciones educativas de Estados Unidos. En este caso, se trata de un centro educativo que tiene casi 300 estudiantes y que además cuenta con una guardería. Y aún así, bueno, suceden este tipo de hechos. Vamos a estar atentos a que siguen arrojando las investigaciones, porque esto también tiene conmocionado, ¿no?, al pueblo estadounidense. También vamos a hablar en materia deportiva. Hay noticias buenas y noticias malas. La noticia buena es que ya se anunció que los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2017 se van a estar celebrando acá en Venezuela, desde el 19 hasta el 28 de noviembre de este año. Es un evento organizado por el Consejo Centroamericano y del Caribe del Deporte, la CONCECADE, y esta información la daba el día de ayer el presidente del Instituto Nacional del Deporte, Pedro Infante, junto con el resto de su equipo. Ellos allí anunciaban que estos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe se van a estar dando acá en Venezuela y que esto muestra también todo el esfuerzo que está haciendo el Estado venezolano para seguir garantizando eventos deportivos de calidad. El Estado Vargas va a ser la sede de estos juegos, pero también van a haber algunas competencias en el Distrito Capital y en Miranda. Es por eso que ya el gobierno venezolano anunció un proceso de modernización de todas las instalaciones deportivas de gran envergadura del país, entre ellas el Brígido Iriarte, donde ya se puso en marcha todo un proyecto de rehabilitación para convertirlo en uno de los mejores estadios olímpicos para el atletismo en Sudamérica. Así lo declararon el día de ayer. Vamos a ver cómo marcha eso. También hoy inicia las finales de la Liga Venezolana de Voleibol, las finales masculinas y femeninas de la Liga Venezolana de Voleibol, que arrancan el día de hoy en el gimnasio Gastón Portillo del Instituto Nacional de Deportes acá en Caracas, así que vamos a estar pendientes de cómo le va a nuestros jóvenes. La mala noticia en materia deportiva es que se dio a conocer que el boxeador venezolano Francisco Morochito Rodríguez, quien fue el primero en ganar una medalla de oro para Venezuela en los Juegos Olímpicos de México de 1968, ha sufrido un accidente cerebrovascular que lo mantiene en estos momentos hospitalizado en la clínica Loira en El Paraíso, acá en la ciudad de Caracas. Esta información la daba a conocer el presidente de la Fundación Glorias Deportivas de Venezuela, Carlos Burguillos, quienes dijo que los médicos que atendieron a nuestro medallista olímpico dijeron que el ACV fue leve, sin embargo, nuestro Morochito tiene que pasar la mayor parte del tiempo dormido y hay que ver cómo va a ser la recuperación. Han destacado los médicos que todavía no ha recobrado bien el sentido, Francisco Morochito Rodríguez, que abre los ojos, pero todavía no reconoce a la gente. Vamos a ver si logra levantarse de esto, estamos seguros que sí. El presidente de la fundación también dijo que la familia del boxeador no tenía cómo informarle a los medios lo sucedido y que además, bueno, se encuentran bastante afectados y por eso le delegaron a la organización Glorias Deportivas de Venezuela que se encargara de contactar a las autoridades deportivas venezolanas para que brinden la ayuda necesaria al medallista de oro y también de dar a conocer lo que está ocurriendo. Morochito fue hospitalizado entonces tras sufrir este ACV. Nosotros le mandamos la mejor de las buenas vibras. Ojalá consiga recuperarse nuestro medallista, el primer ganador de una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos para Venezuela. Esto fue en los Juegos de México en 1968. Así que bueno, de verdad, la mejor de las vibras a nuestro Morochito. También les comentamos que Este fin de semana vamos a poder endulzarnos la vida porque va a iniciar acá en Venezuela la Feria Internacional del Chocolate. La cuarta Expoferia Internacional del Chocolate se inicia este fin de semana. Va a haber también allí intercambios culturales, musicales. Van a tener 140 exponentes centrados en toda la explicación del procesamiento del cacao, y la feria se va a estar realizando este fin de semana. Va a tener, dicen, que la cata de chocolate más grande del mundo, en la cual van a participar 600 venezolanos entre chefs, emprendedores y pasteleros, y van a estar utilizando tres tipos de chocolate. También va a haber clases magistrales, van a estar dando a conocer la historia del cacao en Venezuela, desde su siembra, cómo lo cultivaban los pueblos originarios, hasta la actualidad. También van a estar explicando la calidad del fruto del cacao venezolano, y aún así van a tener también ponentes de otros países, invitados internacionales especializados, por ejemplo, George Grant desde Costa Rica, Vicente Gutiérrez desde México, van a estar participando en esta actividad. Y además, recordemos que se han entregado toda una serie de firmas para solicitar que el Día Nacional del Chocolate sea todos los días 8 de junio. Así que bueno, importante, este viernes, sábado y domingo entonces van a poder disfrutar de esa Expo Feria Internacional del Chocolate en Venezuela. Pueden seguirnos escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Pueden enviarnos allí sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus reflexiones. Y cuando son las 9:42, vamos a hacer una pausita musical. Por allí Carlitos nos va a tener preparado un tema para distender esta mañana de hoy, este jueves, a las 9:42 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso, escríbenos también a nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y también háganos llegar sus mensajitos al 0414-182-8973. Nos vamos con musiquita, musiquita de No Puedo Pretender de Ti, se llama este tema, seleccionado por Carlos Gómez. Ya regresamos con más de Mientras Tanto y por si acaso. No sé evitar, estando solo. Es tu manera de insinuar, me vuelve loco. Si hay algo que me gusta en ti, es esa forma de decir. Amor hace más frío aquí del que soporto. Si hay algo que me hace temblar como una hoja, es cuando luego y sin querer rozo tu boca. Te siento cerca a respirar. Para mí es vital, por Dios te juro que sin ti soy otra cosa. No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte, porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte, como ahora, siempre. Si hay algo que me da valor cuando fracaso, es la confianza que me da ir a tu lado. Si encuentro algún amor casual y débil me dejo arrastrar, después me siento un infeliz desesperado. Si hay algo que me da valor cuando fracaso, es la confianza que me da ir a tu lado. Encuentro algún amor casual y débil me dejo arrastrar. Después me siento un infeliz desesperado. No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte, porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tener. Siempre, hasta que llegue la muerte. escuchábamos el temita No Puedo Prescindir de Ti, seleccionado por Carlos Gómez, 9:46 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a trasladarnos hasta Argentina. Hace unos minutos comentábamos que el propio presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha tenido que reconocer el incremento de la pobreza en el país a 32.2% y también el tema de la indigencia. Así que bueno, vamos a trasladarnos hasta Argentina con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Hugo Fernando Ascurra, él es economista y profesor de la Universidad de Luján. Muy buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, amigos, gracias por llamar. ¿Cómo están ustedes? Saludos a la audiencia. Muy bien, Hugo. Bueno, queremos consultarte qué es lo que arroja este informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. Se habla de un incremento de más de 32 puntos en la pobreza en la nación. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, en realidad esto no es una novedad. Es un resultado de las políticas liberales que se están empleando en nuestro país como mínimo desde 1976, ya llevan 40 años. Es cierto que este informe y los números que arrojan se refieren a los primeros 9 meses de este año, en particular, en realidad, al primer semestre, desde enero a junio. Pero esto es un arrastre que viene desde cifras estadísticas e informes anteriores. Si bien es cierto que se discontinuó el índice de pobreza porque se llevaba una correlación hasta el año 2013 y desde el 2013 hasta ahora se discontinuó. No hubo informe en 2014, no hubo informe en el 2015, estando todavía en el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Y esto porque indudablemente los índices de pobreza ya en la época de la presidencia de Cristina se habían incrementado. Entonces se adoptaba la idea o la política errónea a todas luces de no dar a conocer estos índices. Y ahora se los dan a conocer de manera un tanto, si no intempestiva, de manera, yo diría, falsamente académica, porque se pretende que este índice del 32% de pobreza en relación a la población total es una herencia del cristinismo. Si bien es cierto que el punto principal o los aspectos principales sí son de arrastre, lo que no dicen acá los estadísticos encargados de hacer el relevamiento consiste en lo siguiente: el índice de pobreza se hace sobre un valor de una llamada canasta básica total, o sea, sobre los precios de esa canasta básica. Y los precios de esa canasta básica se han más que duplicados en estos primeros 9 meses, y en particular, si tomamos hasta junio de este año, si bien no han pasado de ser el doble, en realidad en algunos servicios han sido más que el doble, el triple y el cuádruple. Esto, pues, ha hecho que mucho más de 1,5 millones de personas se incorporaran en estos 6 meses de Macri a la calidad de pobres. Esto no es lo que se dice, ni es lo que sostiene las estadísticas, es lo que no se dice. Entonces, ¿cuál es la afirmación principal? Que en realidad este 32% de pobreza es algo creado por el populismo de Cristina y del kirchnerismo y en general de las políticas populistas en cualquier país. O sea que hay un nivel de análisis coyuntural, amigos, que es este, en que consiste básicamente, como acabo de decir, en ocultar el incremento de un 25% de la pobreza efectuada por las políticas neoliberales de Macri. El nivel más estructural, el nivel referido a desempleo, pobreza, indigencia, precariedad laboral, empleos en negro, crisis cíclicas, incremento de la riqueza, todo esto que conforma un panorama desolador de la estructura de la sociedad capitalista, no lo pueden señalar ni lo pueden resaltar, porque ni lo pueden resolver, amigo, porque el capitalismo genera, crea y se apoya en todas estas situaciones. Entonces, no es posible pensar que ninguna política de carácter burguesa, pequeño burguesa, y mucho menos liberal, vaya a atacar ni la pobreza, ni el desempleo, ni la indigencia, pretendiendo resolverlo. Ahora te consulto, Hugo. Durante la campaña, Mauricio Macri decía que él iba a ser el gobierno de la pobreza cero. De hecho, fue uno de sus eslogans y una de sus promesas, ¿no? Y ahora ha dicho en sus últimas declaraciones que en 4 años el tiempo no le va a alcanzar. ¿Qué lectura también le da el pueblo argentino a este tipo de desfases, bueno, de contradicciones? Bueno, no, claro. No, ni a Macri ni a nadie le puede alcanzar. Ni 4 ni 40 años, como acabo de decir, el capitalismo no lo puede resolver esto, ni en 40 años ni en 400 años. Es, digamos, endógeno al funcionamiento de su propia estructura. Vive de la desigualdad, vive de la explotación, vive de la pobreza. Y el problema con respecto a las declaraciones de Macri es que no hay que creerle nunca nada, mucho menos que vaya a ajustarse a sus dichos proselitistas de campaña. Él, por supuesto, no tenía la menor idea de lo que decía, simplemente recitaba una partitura, y ahora lo que dice es que no le va a alcanzar 4 años, sino que habló de un camino a seguir. Ni de un camino a seguir, ni de un no camino a seguir. Acá lo que está haciendo esta política va a ser profundizar todos estos índices que en lo futuro o cercano también se van a mañar para no darlos a conocer o bien falsear todas las estadísticas que puedan comunicar. Esto del falseamiento de las estadísticas, amigos, no se lo vamos a imputar solamente al equipo de Macri. Todos los gobiernos en Argentina, todos los gobiernos manipulan las estadísticas. Lo hizo Martínez de Hoz bajo la dictadura, lo hizo el alfonsinismo, lo hizo Menem, también lo hizo Kirchner y también lo hizo Cristina de Kirchner. Se manejan las estadísticas de acuerdo con intereses coyunturales de la política económica del momento. Claro es que uno puede decir, bueno, sin embargo, durante las políticas económicas desarrolladas por Cristina, el país creció, se bajó la pobreza, se bajó la desigualdad, todo esto es absolutamente cierto. Pero fíjense lo que estoy diciendo, bajó la pobreza, bajó la desigualdad, bajó la indigencia, bajó la desocupación. Bajaron a índices, digamos, suficientemente razonables, pero no se eliminó nunca la pobreza, la indigencia, el desempleo. A partir del 2013-14, en conexión con la recesión mundial, empezaron a crecer en la Argentina. Y ahora Macri, por supuesto que ya lo ha contribuido a ello, y se calcula que hay en estos primeros 9 meses de este año 2 millones de nuevos pobres y más de 600.000 nuevos indigentes. Esta es la verdad, amigos. No hay que creerle nada a Macri. Hugo, Macri, en medio de esas cosas que tampoco hay que creer, él siempre habló de un término bastante eufemístico, que es el término de el sinceramiento económico. También hay sectores de la política, por ejemplo, acá en Venezuela, que usan mucho este término, sincerar la economía. ¿A qué se refieren los gobiernos neoliberales, Hugo, cuando hablan de sincerar la economía? Bueno, cuando se habla de esto, de sincerar la economía, en general se refieren a medidas de política económica. Por ejemplo, durante la época de Cristina se tomaron o se adoptaron distintas políticas de proteger, por ejemplo, el mercado interno, estableciendo controles en las exportaciones, en las importaciones, estableciendo controles a la libre movilidad del capital, estableciendo pautas de regulación del tipo de cambio, cosas que también se pueden encontrar en Venezuela. Esto significa para las grandes corporaciones multinacionales como que les impiden entrar y salir, moverse, tomar decisiones, porque dicen, los índices macroeconómicos se encuentran completamente desequilibrados y dan una situación o muestran una situación irreal de la economía. Así pues, hay, lo que dicen ellos, rigideces en los índices macroeconómicos. Sincerar la economía, para ellos, no es otra cosa más que liberalizar el tipo de cambio, eliminar todo tipo de control y regulación en el sector externo, eliminar toda restricción a la libre movilidad del capital, que el capital financiero entre y salga cuando le convenga, y sobre todo, eliminar todo tipo de control y regulación de los mercados laborales internos. O sea, contratar y despedir trabajadores según convenga a las empresas, según convenga al capital. Esto es el sinceramiento. Es sinceramiento a favor del capital. Bien, Hugo, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, amigos. Bueno, ya estábamos conversando con Hugo Fernando Ascurra, él es economista y profesor de la Universidad de Luján en la Argentina, precisamente sobre esa nueva encuesta que ha arrojado que han crecido los pobres en Argentina en un 32.2% y el nivel de los indigentes, personas en situación de calle, también se ha incrementado en un 6.3%. Son las 9:58 de la mañana, se nos acaba el tiempo en este programa. Por acá varios usuarios nos dicen, uno nos escribe, hola, ¿en qué lugar es la Feria Internacional del Chocolate? Que no pude oírlo. Otro no, me coloca por acá, hola, pero no mencionaste en dónde es la feria. Por cierto, qué excelente programa, dice Argenis Rodríguez. Varias personas aquí también preguntando por el tema de la Feria del Chocolate. Bueno, la feria va a ser desde el día de hoy, durante todo el día, el viernes, el sábado, hasta el domingo, en las instalaciones del Poliedro de Caracas. El Poliedro de Caracas, el mismo sitio donde fue la expoferia el año pasado. Esta es la cuarta expoferia internacional del chocolate. Están todos, entonces, invitadísimos desde las 9:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. Así que chance ahí. Nos vamos despidiendo. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está Álvaro Susarini. Nos reencontramos mañana viernes a las 8:00 a.m. Sin embargo, sigan durante todo el día en sintonía de la Radio del Sur. Ya mañana también se reincorpora Vanessa, así que bueno, nos encontramos todos por acá. Hasta mañana a las 8:00 a.m. Los quiero mucho. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.